es tan tarde. Cuando la noche promete la danza de las brujas. Se abre el aire. Juego de voces y risas, de gritos y murmullos. Trae sol. Y silencios. Trae nube. Cantos, cuentos y cuentas. Late y arde. De la Juana Pimienta. Yo no sabía qué hacer con los cuentos perdidos. No sabía si olvidarlos, la salida más sencilla, o si coleccionarlos como las figuritas, los insectos disecados o las viejas fotos familiares. Sin saber qué hacer con ellos, fueron quedando apilados en algún estante. No por una decisión, sino simplemente por una indecisión. Las pilas espontáneas, podríamos llamarlas así para distinguirlas de las pilas conscientes, de las que armamos con convicción cuando tenemos muchas pilas, suelen ser el resultado de actos sobre los cuales nadie asume una responsabilidad tal como una decisión. Ay, en mi casa cada tanto encuentro pilas de libros, o pilas de discos, o de papeles, o de otros objetos apilables que simplemente se forman y que una al mirarla se dice, ¿qué habrá en esa montaña, en ese bulto? Y se hace la firme promesa de ordenar, lo que inmediatamente significa desapilarlo y regresar los objetos desapilados a su lugar designado en el llamado nuevo orden doméstico. La cuestión es que se fueron amontonando espontáneamente, uno sobre otro, los cuentos perdidos, pisándose la cabeza, el cuerpo y el alma. Si es que los cuentos tienen alma. Cuentos con y sin sentido. Cuentos sin terminar, cuentos de terror, cuentos de amor, cuentos biográficos, cuentos apilados, competían con la pila de cuentas que se sumaban a su lado. Cuentos y cuentas. ¡Ay, qué habrá en ese bulto! Llegó el momento de regresarlos al orden doméstico. Todos los momentos llegan en algún momento y una sabe cuando se encuentra frente a ellos. ¿Pero dónde ubicarlos? Primero pensé en dárselos a una cartonera que pasa cada mañana por la puerta de mi casa. Estaba segura que ella los llevaría a un mejor destino que el de la pila que comenzaba a tambalearse, o, para ser más precisa, a ladearse un poco, como la Torre de Pisa. Pero no era justo darle todos esos cuentos llenos de tierra, casi hechos ellos mismos polvo, y no precisamente polvo enamorado. Después pensé que otra alternativa era ponerlos con la tierra y el polvo en una maceta y ver si era posible que germinaran. Nunca fui buena en botánica y suelo confundir el suelo con la tierra y la tierra con el polvo, las hojas de los libros con la de los árboles y las semillas con los frutos. ¡Ay, un cuento! Es un fruto de la imaginación, aunque esté perdido, me digo. Y entonces puede ser semilla. Soñé a la noche siguiente con un jardín de cuentos perdidos, cuidado por la maga. Pero se viene el invierno, me dije, y no me gustaría guardar los cuentos perdidos en un jardín de invierno. Y sospecho que a la maga no le gusta cuidar los jardines de invierno. Ella disfruta de la primavera como las mariposas, como los pájaros. Decidí entonces donarlos, no a la cartonera, sino a la memoria de otras narradoras, para que ellas los limpien de la tierra y el polvo innecesarios, lo desarmen, los mezclen y nazcan nuevos cuentos. Las cuentas, no, los cuentos. Porque las cuentacuentos son como cartoneras de la memoria colectiva y saben perfectamente distinguir un cuento de un cartón. Una historia verdadera de una historia de manual. Así pensaba y casi decidía el destino de los cuentos perdidos en el galpón de mis recuerdos. Pero me olvidaba de ellos cuando miraba para otras pilas. Miraba las pilas de las cuentas, por ejemplo, que me amenazan silenciosamente como una sentencia. Hasta que llegó el momento que te digo y comprendí que si no actuaba sería cómplice necesaria de la extinción de aquellos cuentos. Porque es evidente que si nadie los miraba, nadie los pensaba, nadie los sentía, los cuentos se volverían definitivamente otra cosa. Es evidente, me dije, con la claridad de miras de una vidente, que un cuento que nadie cuenta deja de serlo. No pueden sobrevivir los cuentos no contados, no pueden. Me puso triste pensar que en el posible fin de los cuentos, ¿no? No en el lugar en el que dice fin, ni en el lugar en el que se pronuncia colorín colorado este cuento se ha terminado. Me refiero al otro fin, al momento en que expira el cuento, en que deja de serlo. El instante en que, pasado aquel momento, o dejando pasar aquel momento, el cuento transita al buzón del olvido. Es curioso. Hasta este momento en que te cuento mis repentinas angustias por el fin de los cuentos, jamás había sospechado que el olvido se juntaba en los buzones. Y pienso ahora en Buenos Aires y seguramente en muchas otras ciudades y pueblos en el mundo hay una enorme cantidad de buzones sin uso. Debe haber tantos buzones sin uso como cuentos perdidos y como cartas que nunca llegaron a destino. Triste final de los buzones. Derrotados frente al poder mundial de Microsoft. Tengo cierta nostalgia de los buzones, de las cartas, de los carteros que las llevaban a su destino, en el que otra persona las recibía con alegría o con temor, con dolor o con indiferencia. Es una nostalgia reveladora de los años vividos, de la experiencia acumulada, como dicen los viejos coquetos que se resisten a asumir el paso del tiempo. Pero volviendo a los cuentos y frente a la conciencia clara de que no quiero que caigan de la pila al buzón, me decidí por la donación de los mismos. No a una biblioteca, no a un museo. Todavía nos debemos un comentario sobre los lugares en que se reúnen las colecciones que no entran en los hogares. Decidí donar los cuentos perdidos a aquellas narradoras encendidas, a las cuentacuentos de todos los tiempos, a las hijas y nietas y bisnietas de Yerezade, de Las Mil y Una Noches. Estoy desapilando los cuentos y los coloco en esta página en blanco, que no es de papel, sino de computadora. Peleo con el teclado y con el diccionario, incorporando al aparato que me cambia las palabras. Y en lugar de desapilar los cuentos, me escribe desafilar. Yo no quiero desafilar los cuentos. Nada más triste que un cuento que pierde su filo antes de ser contado. Pienso en el raro camino recorrido por los cuentos perdidos, hasta llegar al aire que les permita respirar y tal vez llorar a gritos como un niño recién nacido que intenta tragarse todo el oxígeno del mundo en el primer trago. Llegar al aire, naciendo de la tierra y pasando por este papel computadora que lo viste y lo desviste para presentarse en el mundo con su aspecto de cuenta. Es un cuento que de todas maneras evita el final desconocido. Es un cuento que espera ser reconocido no por lo que es, sino por lo que es. Un puro, puro cuento que sobrevivió para contarlo. Todavía tiene un poco de tierra, un poco de polvo, un poco de humedad y las incomodidades del tiempo olvidado. Está un poco desprolijo, un poco incómodo, un poco curioso por ver quién lo encuentra, quién lo reconoce, quién lo quiere. Tiene cierta nostalgia de sus compañeros de pila y teme por su suerte, pero se anima a mirarte a los ojos y a pedirte que lo cuentes, si te parece, para volver a volar, para llenar de tierra el aire y de frutos y semillas los jardines, inventando la primavera en el invierno y la ternura en un agujero del dolor. Yo también, como Yerezada, inventé mil cuentos en las mil y una noches que pasé por no morir. En mi caso no hubo sultán, no hubo hermana, no hubo. Solo una almohada que toda una literata la desgraciada. Comienzo de La Juana Pimienta con un cuento de nuestra compita Claudia Corol, El Cuento Perdido. En la música, la primera canción del disco Mil Veces Mil de Liliana Felipe, Yerezada. En los climitas, Claudio Ciccoli con Los Pliegues del Tiempo y Paralelo 33. Juana Pimienta, Juana Pimienta.